En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición del Elche en Punta en este jueves 12 de enero de 2023. Aún me sorprende lo del año 2023. Hace nada, estábamos en 1990 y algo, ya estamos en 2023, madre mía. ¿Cómo corre esto? Pero los coches todavía no vuelan. Bueno, hecha esta simple reflexión, el programa que arrancamos ya una nueva edición del Elche en Punta, del que te vamos a contar, como siempre, la última hora del Elche Club de Fútbol. Saludos si nos sintonizas, como siempre, en la radio desde hace ya 33 años aquí en el 101.4 en Teleelche, en Radio Marca. O si nos estás viendo en Teleelche, ya 35 años a tu lado, este ya va para 36. En la web somos más jovencitos, pero ya llevamos unos cuantos lustros a través de teleelche.es y de nuestra app gratuita Teleelche. Pues la actualidad del Elche Club de Fútbol, marcada por el mercado de fichajes que se ha animado, qué casualidad, a raíz de la derrota, la última y la primera de 2023, ojalá que sea la última de 2023, qué buena señal sería, contra el Celta de Vigo. A partir de ahí, los movimientos se están produciendo. Ayer fue presentado Lisandro Magallán, central argentino. Hoy ha sido presentado Carmona, que hasta subir al primer equipo ha sido lateral derecho, aunque desde que lleva en el primer equipo del Sevilla temporada y media, pues está alternando de lateral y de central. Pero toda la vida ha sido lateral derecho. Un Carmona que hoy en la presentación el presidente le ha regalado oídos. Joaquín Buitrago ha dejado claro que es uno de los pilares y una de las perlas de la cantera del Sevilla a sus 20 años, que tiene mucha calidad y que viene cedido con opción de compra hasta el 30 de junio. Una opción de compra que tendría un precio en torno a los 6 millones de euros. A José Ángel Carmona, Carmona para los amigos, o José, le hacíamos la primera pregunta como a Lisandro Magallán. ¿Qué es lo que le ha hecho decidirse? ¿Por qué ha aceptado viendo la clasificación del Elche? Carmona. La verdad que lo principal ha sido el interés que ha puesto el club en mí, que ha mostrado bastante interés y eso es lo que es lo principal. Y lo secundario es que también el equipo no está descendido ni mucho menos, y lo que me creaba inquietud era que me gustaría meterme en este proyecto e intentar formar parte de la salvación del Elche. El equipo no está descendido ni mucho menos, si le gustaría formar parte del equipo que consiguió la salvación. Ojalá que al final lo pueda decir y que nosotros lo podamos contar y cantar. Ha llegado Carmona, lateral derecho. El Elche tiene también como laterales derechos a Palacios y Pol Lirola, pero el Elche acelera la salida de Pol Lirola. El conjunto ilicitano negocia la rescisión de su contrato con el Olympique de Marsella tras no cumplir las expectativas de su fichaje. El Olympique, a su vez, está negociando con el Monza de la Serie A italiana para colocarlo allí. Un Pol Lirola que, por desgracia para él y sobre todo para el Elche, vino con cartel, pero será olvidado rápidamente por su, bueno, pues falta de rendimiento, sobre todo. Tampoco es que haya conectado demasiado con los compañeros, o al menos lo que se veía en el terreno de juego. Ya lo avisábamos a principios de noviembre en esa lista negra, Pol Lirola al Escollado. Decíamos también, por supuesto, Pastore y Fede Fernández, que ya no están,

Aquí seguimos en directo, la sintonía de Teleelch en Radio Marca. Por cierto, antes de que se me olvide, comentar que ese colectivo de aficionados que no forman parte de ninguna peña y que lanzaron un comunicado el domingo tras, o el sábado tras el partido, la derrota contra el Celta de Vigo. Ese grupo de seguidores hicieron un comunicado a través de las redes sociales criticando la planificación deportiva del propietario y el distanciamiento del club. Y bueno, pues ya tienen el visto bueno de la subdelegación del gobierno para realizar una manifestación pacífica el día del partido contra Osasuna, que será el domingo de la semana que viene, domingo 22 de enero, no querramos correr tanto, 22 de enero a las 4 y cuarto de la tarde. Tienen ya este grupo de aficionados el visto bueno de la subdelegación del gobierno para hacer esa manifestación, y ahora creo que faltaría solo el sí del propio consistorio municipal, del propio ayuntamiento. Bueno, focos hoy para José Ángel Carmona, como él nos ha dicho, José o Carmona, futbolísticamente hablando. Carmona tiene 20 años, viene de cumplir partido de sanción, fue expulsado precisamente contra el Celta jugando en el Sevilla, ya ha cumplido ese partido de sanción y está ya a disposición, y además físicamente bien, igual que Magallán, para jugar en Cádiz si el técnico, si Pablo Machín, que recordemos, fue entrenador del Sevilla y lo conoce bien, tiene a bien no solo convocarlo, sino hacerlo jugar, teniendo en cuenta pues que no está sobrado de carrileros derechos. Josan no creo que llegue al partido por su lesión, aunque le quedará poco, y más sabiendo el empeño que él pone siempre para estar a tope. Y Paul Lirola, que ya tiene la alta médica, está entrenando con normalidad, pero ahora mismo yo creo que está más fuera que dentro, porque como comentábamos, el Elche está acelerando su salida, el Olympique de Marsella le está buscando otro destino, que podría ser el Monza. Desde medios italianos afirman que están buscando la opción del Monza en la Serie A italiana, y además él tiene mejor cartel en Italia. De hecho, recordamos que él ya jugó en la Fiorentina y en el Sassuolo, incluso las categorías inferiores de la Juventus, pero desde luego aquí en el Elche Club de Fútbol pues no ha tenido su año. Bueno, sería injusto decir solo él y todos, ni los que estaban, y mucho menos los que han venido, han dado el rendimiento acorde con lo que se esperaba. Ni él, ni Alex Collado, ni Roger, ni Nico, ni qué decir tiene ni Fede Fernández, que ya no está, aunque el club sigue sin hacerlo oficial, como lo de Pastore. Pero bueno, más allá de detalles, vamos a centrarnos en los que están, y Carmona ha venido para quedarse, al menos hasta que termine la Liga, y luego ya veremos, porque el Elche ve en él un futuro jugador con crecimiento y con opciones también económicas de una futura venta. Pero para ello primero tendría que pasar por la tesorería y pasar por la taquilla del Sevilla, que pediría un precio en torno a los 6 millones de euros en caso de querer comprarlo. Luego todo es negociable, pero bueno, hay opción de compra, aunque no obligación. José Ángel Carmona lo definía así el presidente del Elche en su presentación, Joaquín Buitrago. Polivalente, ¿no? Viene cedido con una opción de compra, es una de las perlas de la cantera del Sevilla, y bueno, como dato a destacar, pues viene pisando fuerte. Es decir, es un jugador que ha jugado ya, pues ha sido internacional sub-21, pero no solo eso, sino que esta temporada pues ha disputado no solo partidos del primer equipo en la Liga con el Sevilla, sino también de Champions, ¿no? Entonces estamos ante un jugador que está plenamente disponible, hoy ha completado su primer entrenamiento con el equipo, creo que lo han recibido con los brazos abiertos, y bueno, pues en definitiva viene a sumar en esa posición defensiva, en la cual pues bueno, tenemos algunas carencias, básicamente, bueno, pues el tema de lesiones, etcétera. Es un jugador de mucha calidad, con lo cual yo creo que con su incorporación pues vamos a consolidar lo que es nuestra parte defensiva, que es uno de los puntos débiles que hemos tenido en este arranque de temporada, y con su presencia y su buen hacer esperamos que la situación se revierta y que sea capaz de demostrar lo que sin duda tienen en sus pies, que es mucha calidad y mucha ambición. Pues ojalá que pueda demostrarla. No me cabe duda de que viene a sumar, que viene con ganas, que viene con hambre. La única duda que yo tengo es si viene pisando fuerte con 20 años y una gran progresión, ¿por qué el Sevilla, que no está para tirar cohetes, que está precisamente marcando la zona de permanencia con 15 puntos, lo mismo que tiene el Cádiz, que está en descenso, ¿por qué lo deja salir? Si viene pisando tan fuerte con la fogosidad de la juventud y su calidad. Bueno, me imagino que tendrá por delante jugadores que van a jugar más que él, que habrán hablado con el técnico del Sevilla, con Sampaoli, y que bueno, pues habrán decidido que aquí va a tener muchas más oportunidades de jugar. Y bueno, el chico lo ha demostrado también, al menos en la sala de prensa. Tiene ganas, quiere formar parte de este equipo que ojalá pueda conseguir la salvación. Y bueno, pues el interés del club también ha sido fundamental, como reconocía el propio Carmona, el por qué ha elegido el Elche estando en la situación deportiva que está. La verdad que lo principal ha sido el interés que ha puesto el club en mí, que ha mostrado bastante interés, y eso es lo que lo principal. Y lo secundario es que también el equipo no está descendido ni mucho menos, y lo que me creaba inquietud era que me gustaría meterme en este proyecto e intentar formar parte de la salvación del Elche. Formar parte de la salvación. ¿Con quién ha hablado del Elche Club de Fútbol? ¿Quién le ha terminado de convencer? La verdad que siempre me han hablado bien del club, y también el míster tuvo pasado allí en Sevilla, y de allí, de cuerpo técnico, de tanto los redactadores, muchos que lo conocen y demás, y le estuve preguntando por cómo era y demás, y me hablaron maravilla. También Elche siempre ha sido un gran club, y bueno. Y bueno, pues eso, que al final le ayudó a tomar la decisión. La pregunta del millón, ¿es lateral o es central? No, la verdad que es eso es algo que tengo bueno, y es que soy un jugador polivalente que me pueden utilizar tanto en el centro como en el lateral, y me siento cómodo en las dos posiciones. Además, como bien ha dicho el Presi, que en el Sevilla he estado jugando tanto de lateral como de central, y las dos me siento cómodo, y lo que me pida el míster ahí jugaré. Por tanto, no se acaba de definir, y por ello se le insistía. Si tuvieran que ponerle la foto, la pegatina en un álbum, y le preguntan, bueno, ¿qué te ponemos? ¿Lateral derecho o central? ¿Cuál es tu posición fetiche? Vamos, la que más te gusta, con la que más cómodo estás, la que le pedirías al entrenador, míster, en el 11 hoy ponme en esta posición. ¿Cuál? La verdad que es que no tengo ninguna posición preferida. Cada una tiene sus pros y sus contras. Pues ahí lo deja, chaval de pocas palabras, pero de mucho carácter y garra, como él ha reconocido en la sala de prensa. La verdad que como futbolista me definiría un jugador que tiene mucho carácter, que con mucha garra, que siempre voy a tope con el escudo que represento. Y nada, a nivel de competencia, la verdad que ha sido mi primer entreno, y el equipo se nota que quiere, los compañeros me han acogido muy bien, el equipo está motivado, y bueno, contra más competencia haya, pues mejor para cada uno. ¿Es su primera salida de Sevilla? ¿Cómo lo lleva? La verdad que es la primera vez que salgo, pero bueno, en la vida al final hay que tomar decisiones, hay que probar nuevas aventuras, y nada, y lo que he dicho antes, que me motivaba el proyecto en el que el club me ofrecía, también el interés que tenían hacia mí, y eso es lo que me ha hecho dar paso a venir. Bueno, mi familia siempre me apoya, tanto mi familia, mis amigos me van a apoyar y van a estar conmigo en la decisión que tome. Cumplió además sanción, venía de un partido de sanción, ya la ha cumplido, se ve titular el próximo lunes en el nuevo Mirandilla frente al Cádiz. Pues sí, cumplí sanción, pero nada, como he dicho antes, es el primer entreno, he hablado con el míster, pero no sé nada, yo estoy dispuesto, la verdad que vengo de entrenar todos los días y de jugar, que voy a estar a disposición si el míster lo necesita. Sí, bien, bien, bien, yo he estado entrenando durante todo este tiempo. Entrenando y jugando, ha jugado 10 partidos esta temporada en el Sevilla, por eso muchos pueden no entender cómo el Sevilla lo deja salir, habiendo jugado pues muchos más partidos que muchos de los jugadores de la primera plantilla, en un Sevilla que, bueno, pues no está sobrado precisamente de puntos ni de calidad, aunque se suponga que la tenga, ¿no? Por el presupuesto que maneja y por, bueno, los objetivos que se marca, como intentar jugar la Champions, cosa que tiene muy complicada esta temporada. Bueno, para hacernos una idea, 28-15, está a 13 puntos de la Champions, pues casi lo tiene tan difícil o un poco más que el Elche salvarse, porque el Elche está a 11 de la permanencia y el Sevilla a 15 de la Champions. O sea que casi se pueden dar la mano en lo difícil que tienen conseguir los objetivos. Se le preguntaba al bueno de Carmona si para él la permanencia es todavía posible. Nada es imposible mientras no sea matemáticamente y mientras haya un 1% de esperanza, como siempre, hay un 99% de fe. Así que hay que luchar y, bueno, hay que intentar darle al club la salvación en su año del centenario. Ojalá. ¿Y qué problemas ve él en el equipo? Alguien dirá, todos. No marcamos, nos marcan fácil, jugamos poco, en fin, todo lo contrario a un equipo puntero, ¿no? Pero desde fuera, él como lo ha visto, siendo jugador del Sevilla y ahora en el poco tiempo que lleva, poquísimo, lleva solo un entrenamiento, ¿cuál cree que son los problemas que tiene el equipo? Bueno, como sabéis, el tema de... Este no, le ha cambiado la voz. Este es el presidente, que ahora lo escucharemos, hablando de la posible salida de Pol Lirola. Esta es la respuesta de Carmona sobre las deficiencias que ve en el equipo. Hombre, pues pienso que al final no se han dado los resultados por una cosa o por otra, pero yo lo veía desde fuera y hoy, por ejemplo, en el primer entreno que lo he visto desde dentro, veo que el equipo lo cree, que el equipo... que están motivados, que van con ganas y que piensan que esto se puede sacar. Vamos con la última o la penúltima, ya no sé cuál es. Sobre si él, teniendo en cuenta que Machín le gusta jugar con tres centrales y dos carrileros largos, profundos, de recorrido, y él ha jugado más de lateral derecho con un 4-4-2, si él se ve jugando de eso, de carrilero de largo recorrido. Sí, claro, claro que me veo. Sí, yo, como he dicho antes, por ejemplo, en Sevilla, a mí me pedían, estaba de lateral y me pedían que subiese, que fuera un lateral largo. Y así, yo desde pequeño, mi posición ha sido lateral hasta estos dos últimos años que he combinado un poco con central, pero claro que me veo. Bueno, pues vamos a esperar que el bueno de Carmona, con su juventud, su calidad, su fogosidad, sus ganas, pues igual que ayer Lisandro Magallán, que nos causó también muy buena impresión por su convencimiento, por su jerarquía, al menos en la sala de prensa, se le veía muy convencido de todo lo que decía. Vamos a ver si estas dos apuestas empujan, aprietan, elevan la competencia del equipo y esperemos que lleguen más, que hayan opciones. Yo creo que el club está claro que no solo está mirando futbolistas para intentar el milagro, sino sobre todo no quiere desangrarse económicamente, por si lo normal, la mayor posibilidad que hay es descender a segunda, pues está mirando futbolistas, como el caso de Carmona, de cara también a que puedan servir la próxima temporada para que el Elche sea un club gallito, con la ayuda del descenso, que puede estar en torno a 10-12 millones de euros, más una plantilla trufada de jugadores que han jugado los últimos años en primera división, pues sea eso, uno de los principales candidatos, y para ello pues intentar firmar futbolistas que te sirvan para intentar ahora el milagro y también, sobre todo, para la próxima temporada, si no se ha conseguido ese milagro. Tía Marta, llevo una hora esperándote. Te he llamado 50 veces. No me contestas. ¿Y ahora vas y subes un story probándote gafas en el centro? ¿En serio? No serán perfectas, pero son tus amigas. Y todas tienen un sitio en tu nuevo Seat Ibiza. Consulta condiciones en seat.es y estrénalo ya. Ven a tu concesionario Seat en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.

y ciertamente se están llevando a cabo movimientos, pues bueno, para alguna posible nueva incorporación. Y bueno, en cuanto a salidas, pues bueno, es un poquito sondear cuál es el sentir de aquellos jugadores que consideren que no les sigue ilusionando el proyecto, y bueno, pues lo veremos, pero no hay nada concreto ni con Paul ni con ningún jugador concreto. Nada concreto, claro, si no hay nada todavía oficial de que se han marchado Pastore y Fede Fernández, ¿cómo van a decir nada de Paul Lirola? Esta es la, no sé qué tipo de estrategia se utiliza en el Elche. Una cosa es no anunciar nada hasta que esté todo firmado, y otra es cuando ya Pastore está en Qatar entrenando y el otro ya se marchó hace semanas, pues hombre, por lo menos hacerlo oficial. Bueno, yo entiendo en este caso que lo de Paul Lirola, que podría jugar en Cádiz perfectamente, mientras no se llegue a un acuerdo para devolver al futbolista, pues es normal que no se quiera anunciar nada. Ojo, esto no significa que se vaya a ir sí o sí, pero que la voluntad del Elche es devolverlo, y tanto, por eso se está negociando ya con el Olympique de Marsella, para, bueno, pues que le esté buscando ya otra opción como pueda ser el Monza. Bueno, pues las palabras del presidente del Elche, mientras el equipo sigue preparando el partido frente al Cádiz. Recordemos que, aunque parezca que el Elche ya pues no tiene nada que hacer, está descendido y todas estas cosas, faltan 22 partidos. Es que falta más de la mitad de la competición. O sea, no solo no se puede arrojar la toalla, no sería profesional. Segundo, sería un flaco favor a la carrera de cada futbolista. Pero sobre todo, es que no sería honesto y noble el arrastrar el escudo del Elche Club de Fútbol con todo lo que ello conlleva, con una afición que se ha volcado esta temporada con el proyecto de Bragarnic sin saber qué proyecto era, 24.000 abonados cuando no se conocía ningún fichaje, y luego llegaron y ya vimos cómo han salido. Pues imagínate cómo se puede pensar en, bueno, vamos a dejarnos llevar. Yo creo que no es así, que nadie lo piensa en el club, ni Machín, por supuesto, ni los futbolistas, que siguen pensando que todavía hay opciones, aunque en su fuero interno saben que es complicadísimo. Pero quién sabe, tú ahora vas a Cádiz y te da por ganar, porque algún partido, digo yo, que vas a tener que ganar, ojalá sea ese. El Cádiz es equipo rival directísimo. Oye, te pones con 7 puntos, a lo mejor de 11 pasas a estar a 10 o a 9 o hasta 8 puntos, recortas, viene Osasuna, que tampoco es el Bayern de Múnich, aquí al Martínez Valero, y oye, te liberas, has ganado en Cádiz, ya ves las cosas de otra manera, y vamos a tumba abierta, vamos a ver qué pasa. ¿Y por qué no? Cosas más difíciles se han visto. Esta es difícil, ¿eh? Está, aquí hay que tener flor, como se suele decir. Bueno, una pausita y hablamos de balonmano, que las guerreras de Joaquín Rocamora están camino de Serbia para intentar clasificarse para los cuartos de final de la Copa EHF. ¿Estás buscando un coche de ocasión o estás buscando la ocasión? No, no es un juego de palabras. Es la manera que tenemos de decirte que en Marcos Ocasión tienes el mayor stock de vehículos kilómetro cero y seminuevos con entrega inmediata y las mejores condiciones. Es sencillo. Entra en marcosocasión.com y elige tu modelo. Espera, espera. Y si quieres vender tu coche, también te lo compramos. marcosocasión.com. Cirugía robótica Da Vinci contra el cáncer de próstata. En IMED Valencia, la cirugía más avanzada del mundo, reduce complicaciones tras la intervención. Solicite una segunda opinión a nuestros profesionales especializados en el tratamiento y diagnóstico de los problemas de próstata. IMED Hospitales, factor humano más tecnología punta. Estación de servicios El Elche Parque Empresarial y Supermercado Charter Consum. La combinación ganadora. Oye, ¿has visto el mensaje que te envié? Uf, qué va, imposible. Es que en casa siempre nos pasa igual. Mi hijo jugando a los videojuegos. Mi hija y sus amigas con el TikTok. Mi mujer viendo series. Y así la conexión no nos llega. ¿Pero por qué no te pasas a Hipo? Tienen 1000 megas de fibra por 19,90 euros al mes y te cubren todo lo que necesitas. Olvídate de los problemas y pon paz en tu casa con Hipo, la fibra ilicitana. Fibra, móvil, fijo y televisión. Llama gratis al 900-899-990 o entra en redhipo.es. Bueno, aquí seguimos en directo, vamos a hablar de balonmano. Decía yo antes que estaba en camino de Serbia, pues no, parece que ya han llegado. Vamos a ver si nos lo confirma nuestro compañero Pablo López. Pablo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Así es, la expedición del Ático Club Balonmano Elche ya ha aterrizado hoy a tierras serbias al aeropuerto de Belgrado para medirse al Zorc Jagodina en la vuelta de los 16avos de final de la European Cup. El encuentro será este sábado a las 7 de la tarde y recordemos que las guerreras franjiverdes llegan con una ventaja de 12 goles tras vencer en la ida por 31-19 en el Esperanza Lag. Para ese partido, el técnico del equipo ilicitano, Joaquín Rocamora, ha mencionado que viajan a Serbia con la mentalidad de hacer un buen partido. Estamos a 60 minutos de volver a hacer historia para nuestro club, de clasificarnos por segunda vez consecutiva para los cuartos de final de una competición europea, algo que nunca había ocurrido en más de 60 años que tenemos. Y la verdad que de momento Static Go está empezando a encandilar a la gente, está empezando a jugar mucho mejor y está empezando a obtener mejores resultados. Encuentro, Rocamora ha viajado con todas las efectivas menos Elena Martínez, que se ha quedado fuera por rotación. Nuria Andreu e Ivette Musons han viajado pese a las molestias físicas que arrastran para ir cogiendo confianza en ellas mismas. Raquel Moré volverá también a la convocatoria tras quedarse fuera en el partido de ida, mientras que Alessandra Dos Nascimento ha viajado con su bebé para continuar con su proceso de lactancia materna. El conjunto serbio llegaba invicto a Elche en el partido de ida, pero las franjiverdes realizaron el que posiblemente fue el mejor partido de la temporada, rozando la perfección, algo muy difícil de repetir. Yo creo que la gente no llega a ser consciente de la dificultad del partido que jugamos. Nos enfrentamos a un equipo realmente muy bueno, con una pivote que era capaz de hacernos mucho daño, una primera línea, sobre todo la jugadora número 20, con capacidad de hacer prácticamente de todo, y lo que esperamos es hacer un buen partido. Ayer ya lo estuvimos hablando, no vamos solo a defender la renta, sino vamos a intentar ganar. No es solo clasificarnos, sino cómo lo hagamos, y sobre todo el hecho de seguir cogiendo confianza para 15 días después que viene dos partidos consecutivos de liga y una clasificación para la Copa de la Reina. Rocamora no se fía del Jagodina y sabe que tratarán en los primeros minutos de apretar para poder volver a meterse en la eliminatoria. Yo estoy seguro que ellos van a intentar plantear algo donde los primeros 10-12 minutos logren alguna renta que haga que se vuelvan a sentir dentro de la eliminatoria. Y nuestro trabajo tiene que ser lo contrario, ¿no? Que intentar que solo todos los primeros 10-12 minutos sean fiables por nuestra parte, que el partido transcurra con la normalidad. Y que ocurra lo que ocurra, que no tenga por qué ocurrir nada, mantengamos la tranquilidad, mantengamos la serenidad y estemos seguras de nosotras mismas. Desde las 7 de la tarde, las ilicitanas buscarán repetir la hazaña de la campaña pasada y meterse en los octavos de final de la competición europea, Paco. Bueno, pues vamos a desearles, lógicamente, la mejor de las suertes, aunque la suerte suele favorecerle al que más y mejor trabaja. Vamos a esperar que en este caso las ilicitanas hagan buenos esos 12 goles de renta del partido de ida. El encuentro este sábado a las 7 de la tarde desde tierras serbias. ¿Algo más, Pablo? Nada más que añadir, Paco. Pues mañana te escuchamos con toda la agenda deportiva del fin de semana. Hasta mañana. Hasta luego. Y nosotros también vamos a ir cerrando el chiringuito. Recuerda que este año el propósito de hacer deporte lo tienes que cumplir. No lo dejes solo en el cajón de los buenos deseos. En el Club Deportivo Squash tienes una opción muy interesante, magnífica diría yo. Allí tienes de todo, muchos distintos vestuarios, gran variedad de clases dirigidas, personal extraordinario y cualificado que te va a ayudar a conseguir tus objetivos. Oye, pues mira, yo quiero perder peso, yo quiero ganar masa muscular, yo quiero definir, yo quiero aeróbicamente tener más resistencia. Lo que necesites, allí te van a poner tu plan especializado. Tienes una gran sala de entrenamiento funcional, un amplio horario y muchas más cosas. Así que este año sí lo puedes conseguir en el Club Deportivo Squash. Mañana volvemos. Feliz tarde. Adiós. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automociones.